este se come, güey, que se come la chapaya. Este no es afrodisíaca. La chapaya es de pura espina, así como el zorro espina. Ajá. Pero qué onda la de... Y es una vaina grande, así llegas, así ves. Oye, así. ¿Qué es afrodisíaca? No es tanto. Quizás quién sabe qué propiedad tiene, pero sí tiene alguna propiedad. No sé bien las propiedades. Ajá. Pero, no lo he investigado bien, pero sí. Es bueno conocerlo. Sí, ¿cómo se cocina? Lo haces al fuego, así con todo y cáscara. Lo haces, lo ves ya bien asado, todo quemadito, ya se cose adentro. Y ahí lo pelas, pues, ahí lo empiezas a picar. A ver, dime, ahora en chol, ¿cómo sería en chol? En chol. Preséntame la chapaya así en chol, ahorita, así. Le dicen el chapaya, chapuy. En chol, chapuy. Chapuy. Ajá, que es la chapuy. Porque cuando tiene fruta, añiguch o añiguch empieza a florear, o añiguch quiere decir que ya empieza ya a darle fruta. Añiguch quiere decir que ya tiene fruta, pues. Añiguch. O puedes decir, velo el árbol, está bonito. Pues. Añiguch. Ajá, puedes referirte al árbol, puedes decir añiguch, o sea, que está floreciendo, sí, ¿no? Sí, ándale, tiene su, está dando fruta o flor. Añiguch, me gusta ese nombre. Fruta, ándale. Está dando fruta. O añiñich. Añiñich quiere decir su flor, nada más, pues. Añiñich, flor. Gut, fruta. Y no había visto estas así. Sí, este es la chapaya. Y eso no es amargo. Es todo normal, así como normal, así simple, pues. Ajá. Y lo agarras, lo fríes con huevo, lo echas tomate. ¿Te hace mal si te la comes cruda? No, bien tiernito, con un pozole y tu limoncito y tu chile, tu sal. Ahí estás en la media montaña, no. Con eso te puedes alimentar pasar toda la semana, pues, mientras tenga. Pero se puede confundir con la otra palma, ¿no? Ahí está el bahir también. Hay varias palmas también aquí. ¿Ves? Mira. Sí, el que se llega ahí acá.